Hola, buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Miguel, muchas gracias por atendernos un ratito. No, por favor, a ustedes por el espacio. Bueno, te convocamos unos minutos para hablar de esta encuesta empresarial de la actividad y expectativas económicas para el segundo trimestre de 2025. ¿Qué arrojó esta encuesta y cuál era la idea de impulsar esto? A ver, la encuesta está en desarrollo, se lanzó hace aproximadamente 3 días, cuatro Ah, días, es está muy, muy empezando a compartir reciente. entre contactos. Claro, a ver, tenemos los resultados del anterior y bueno, las expectativas no han mejorado, obviamente, por la situación económica que arrastramos. Digamos, los resultados siguen siendo negativos, pero bueno, en este caso la encuesta que se está lanzando en estos momentos se está cargando datos, digamos, a partir de que se va compartiendo, que la van completando cada empresario que la recibe, empresario, pyme, emprendedores, nada, por ahí destaco. Para quienes no conocen ENAC, es una organización de empresarios, de dueños de empresas, no de empresas puntualmente, sino los titulares de sus empresas, de todos los tamaños. Los socios de ENAC, van desde un fletero unipersonal hasta transportistas del mayor calibre del país, como es el socio de Andrea, el titular de Andreani. Con una nómina de personal enorme. Entonces, vamos a tener un muestreo no solo a nivel federal, que es algo de destacar de ENAC también, la federalidad de la información que recaba y la participación, porque bueno, todos los asociados tenemos la misma calidad de opinión y voto en las distintas circunstancias que hay que decidir alguna acción política. Bien. ¿Y dónde radica o dónde radicaría la negatividad de esta encuesta para los empresarios? ¿En el consumo, en las proyecciones a futuro, en qué? A ver, en la intención de inversiones, en la caída del empleo, en la informalidad del empleo. En todos esos factores, en todos esos factores que hacen al ecosistema productivo, están dando todo en términos negativos, en el endeudamiento para bancar costos fijos, para bancar servicios, para bancar un montón de cosas. Lo que le está pasando al comercio acá en La Pampa también, porque digamos, nosotros lo venimos diciendo desde antes que empezara esta ola. Por ahí otros lo están empezando a decir ahora, pero era por el modelo económico que nos cubre, era casi cantado que todo esto iba a suceder. Digamos, aparecen todas como noticias, pero no son noticias, es crónica de una muerte anunciada esto. Tremendo el panorama Entonces, que planteas. Digo porque nosotros como consumidores, que los empresarios estén mirando esa realidad del país, imagínate qué queda para nosotros que somos consumidores. a ver, no hay que ir muy lejos ni preguntarle al empresario. Cada familia debe tener a alguien. Es muy raro que no tenga a alguien en su círculo íntimo o amigos o conocido que no esté buscando empleo. Entonces, no hay que ir muy lejos ni basarse en estadística, que nosotros por ahí, para generar nuestras opiniones, por eso generamos estas encuestas, que son un termómetro real. Y te reitero, federal, ¿se entiende? No somos un Excel que se genera en Buenos En Aires Capital en Federal. base a claro, en base solamente a algunas opiniones, digamos, por eso lo fundamentamos en los resultados, que de hecho, bueno, te dejo, ante este cambio de por ahí que tenía la expectativa y ya estaba el resultado en la encuesta, yo te dejo abierta la posibilidad de compartirte apenas esté digamos, el balance de la encuesta, te lo voy a compartir para que lo puedan hacer público, para documentar esto que te estamos diciendo, pero la percepción, el humor social, la calle, está diciendo más o menos lo que está pasando. se tiene lo que vamos a lograr de parte de, lo, de la opinión de los empresarios, es muy raro que diste de eso. Entonces, la caída del empleo, el cierre de pymes, es casi es un hecho, está sucediendo, está apuntando la situación a las 15.000 pymes, ¿se entiende? Cuando se habían ya cerrado 11.000. Y por ahí lo importante de lograr esta información es para que compartirlo con la sociedad en general, para el que no es pyme, que tiene otra realidad, como para decir, bueno, por lo menos che, les estamos avisando qué está pasando. Después cada uno resuelve cómo lo digiere. ¿Y qué está haciendo el gobierno nacional por esto? Me parece que es claro que hay una clara intención de desarmar las pymes, que son la principal generadora de empleo, que no estamos hablando de grandes empresas que ocupan, porque esa es la minoría dentro del ecosistema productivo. La mayoría de las generadoras de empleo son empresas hasta 250 empleados, entonces son pymes. Entonces, es clara la visión por todas las medidas macroeconómicas, que es clara el tema de la apertura de importación y todo eso. No, me parece que no resiste análisis contrario de que la intención es desarmar el ecosistema PYME, sin reconocer el daño social que todo eso genera. Te preguntaba sí, terminá si querés. No, como que, a ver, no solo las pymes son las principales empleadoras, sino las principales distribuidoras, en definitiva, de lo que es la mayor o menor riqueza o la generación de riqueza. Claro. Esa es la coyuntura. Claro, sí. Te preguntaba esto también para hacerte esta segunda pregunta. Si este gobierno nacional, que destrozó el Estado desde que llegó, porque cree que el Estado no se tiene que meter en ningún lugar para intervenir nada económico, pero las políticas públicas apuntan en contra de las pymes que están alejadas de ese universo que es el Estado en todas sus dimensiones y que necesitan del consumo. No se entiende a dónde apuntan las políticas que en algún momento el propio Milei dijo que iba a defender, como por ejemplo a los empresarios, a las personas que consumen y también a cualquier persona que quiera emprender que esté fuera de la órbita del Estado. Por eso es muy difícil de entender a este gobierno, porque dice una cosa, hace otra, pero los resultados están a la vista. Ustedes como empresarios, cuando se sientan un rato a pensar, dicen, ¿dónde está? ¿Para dónde va este gobierno? A ver, me parece que la mejor muestra de lo que tiene que ver, puede tener este presidente en relación a las pymes, es lo que sucedió con la estafa Libra. La justificación de tamaño suceso es para fondear, supuestamente se argumentó para fondear a las pymes. Fue en una de las pocas oportunidades que Milei mencionó a las pymes. Claro. Entonces imagínese a partir de eso qué interpretaciones se puede hacer. Y el tema de obviamente recortar el Estado y por ende ahora se está hablando del INTI, eso repercute en la industria. Se está hablando del INTA, eso repercute en la industria y en la producción. Y no reconocer las metodologías de estos gobiernos de derecha bajo el paraguas del neoliberalismo y apostando a la timba financiera en vez de la producción, reitero lo mismo, es crónica de una muerte anunciada. Es lamentable que por ahí muchos no se den cuenta y a dos años y largo todavía sigamos, porque esto es más, esto ya se sabía antes de las elecciones, digamos, no es desde que Milei es presidente. Entonces, que estos gobiernos funcionan así, son las mismas metodologías que ya vivimos con Macri, con De la Rúa, con en alguna medida con Menem. Entonces, no sé, digamos, es llamativo que no se vea, que no lo vean venir. Uh-huh. Pero bueno, esa es un poco la percepción. Se traslada. ¿Qué hace una persona o una familia o una pyme, que habitualmente las pymes se conforman de dos, tres personas, muchas de ellas son familia o son amigos y amigas que se ponen a producir algo? ¿Qué hacen cuando cierra una pyme? Esas personas que antes estaban metidas en una pequeña pyme para generar algo y poder vivir de eso. ¿Qué hace una persona cuando una pyme se le termina y se encuentra con este panorama en el país? ¿Qué hacer? Mira, me voy a poner el ejemplo y te voy a decir lo que me pasó a mí en el 2001, que quedé fuera del sistema laboral y en alguna medida, como muchos otros, porque después con el correr de los años uno empieza a hablar como de la pandemia, decir, che, ¿qué te pasó a vos en pandemia? ¿Qué te pasó? Bueno, con muchos charlas, ¿qué te pasó en el 2001? Uh-huh. Nada, salís a comprar harina y te pones a hacer tortas fritas, como se está viendo ahora gente... o tortillas, como se está vendiendo ahora al entrar al parque industrial, se entiende, acá de Santa Rosa. Claro. Entonces, esas son, ahí tenés un más, no tenés que ir mucho más lejos de decir, che, ¿qué pasa? O uno que por ahí tiene todavía, gracias a Dios, las puertas abiertas de la empresa, es llamativa la cantidad de currículum de gente que anda buscando laburo. Eso es lo que sucede cuando se desarma una pyme. La gente queda en la calle, queda abollándose. Entra en la informalidad, empieza a hacer changa, jardinería, a trabajar de mozo, el que tenga la fortuna de conseguir una changa, entonces para un evento. Entonces eso es lo que sucede, digámoslo, si uno le presta atención. Por eso, nada, se insiste desde ENAC también, se insiste antes de que apareciera en taquilla el Eternauta, nadie se salva solo en todo esto. Entonces hay que mirar. Lo mismo los comercios, ahora más allá de que se está hablando de que se reconvierten, de que cierra uno y abre otro, y se está también comentando de que la mayoría baja los gastos fijos siendo atendidos los comercios por los dueños. Entonces ahí hay un empleado que está fabricando tortas fritas y vendiéndolas en la calle. Claro. Entonces empujan a la informalidad esto. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y con todo lo que eso acarrea, la falta de seguridad salarial, los beneficios que supuestamente consideran los que defienden estos gobiernos que creen que tiene un empleado, ¿me entendés? Porque la maquinaria va en ataque de todo eso, que se cree que el laburo... El empleo, tanto público como privado, tendría que ser, está desmerecido, digamos, los derechos laborales, por ejemplo, están estigmatizados. Entonces, por ahí hay gente que toda esta informalización, la flexibilización, tener 5 empleados, 5 colaboradores, que le llaman, el formato es 5 colaboradores sin las registraciones que se debían utilizar antes, se cree que es algo positivo. Entonces, pero bueno, el análisis de cada habitante, cada elector de la Argentina. Bien. Miguel Jacobi, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés y vamos a estar atentos a lo que arroje esta encuesta que se está desarrollando por estos días. Gracias, queda el compromiso, apenas tener el resultado, compartirlo y bueno, eventualmente nada. Si hay alguna inquietud o duda, la despejarla. ¿Cómo no? Gracias de nuevo, Miguel. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes.